Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A veces hay personas que se quedan o nos quedamos atascados en esas en esos espacios de tiempo, en esas antesalas donde nada pasa. Es como que esperamos a que las cosas pasen por sí solas. Sin embargo, cuando dejamos de esperar, sucede, ¿no? Ahí es como que la vida parece que cambia, ¿no? Y que se pone a nuestro favor. Y me gustaría actuar de forma sencilla ante la vida, ante mi vida, ¿no? Esa me parece que sería una de mis tareas diarias desde hace ya algunos días. Que consiste en pretender liberar la conciencia de mis ilusiones o promesas eternas y lo que su sentir y existencia en mi vida pueden generar. Y más allá de lo poético que puede sonar, me fui dando cuenta de que ya, de que solo cuando dejé de esperar, la vida empezó a cambiar. Y me di cuenta que empleaba una elevada gran cantidad de energía a la hora de verme en una situación futura que deseaba. O sea, me concentraba demasiado en el mañana. Entonces tomé y voy tomando la decisión de dejar vivir esperando y no esperar algo de mí. Y te puedo asegurar que cuando tomas esta decisión, tu corazón respira más aliviado y tu alma comienza a vivir verdaderamente. No digo que sea fácil y no digo que pase por arte de magia. Pasa porque nos tenemos conflictos, porque nos pasan cosas, porque entramos en crisis y porque si después que algunas cosas se te complican o no se dan, uno tiene, por lo menos yo lo veo así, la, la, la capacidad de reflexionar y la obligación de reflexionar y hacer un poco de introspección para ver qué onda, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, bueno, a ver, obviamente una cosa es la paciencia, que es el arte de esperar después de la acción. A eso estaba bien. Ahora esperar, simplemente por esperar, sentarme abajo de una planta y esperar que caiga la fruta, es muy sabio, ¿no? Porque la fruta cae en el momento justo, cuando está madura, en su mejor sabor, ni antes ni después. Ahora, en la acción está ver abajo de qué árbol me voy a poner para ver qué fruta va a caer. No pretender estar en un árbol para que caiga una fruta, una ciruela, y estoy en una palmera, ¿no? Que seguramente me va a caer un coco. Entonces, ahí es donde te digo que tu corazón respira un poco más aliviado y que el alma comienza a vivir con un despertar de conciencia. Y en general nos centramos en el cómo tenemos que vivir sin darnos cuenta que solo por eso nos condicionamos y en realidad no vivimos. O sea, está bien tener una planificación de tus días, pero no encarcelar tu alma y robotizarte. Albert Ellis, un psicólogo, un terapeuta muy conocido, un cognitivista, en un libro Usted puede ser feliz, me acuerdo que lo leía cuando estaba estudiando consultoría psicológica, ¿no? En una de las tareas nos hicieron leerlo, decía que cada uno de nosotros somos mediadores de nuestro destino emocional y que por tanto es necesario que asumamos el control de nuestros pensamientos y el enfoque personal. Dejar de esperar para actuar es un acto de responsabilidad personal, que era lo que te decía, acción, espera después de la acción, ese es el arte, la paciencia, la espera después de la acción. Hay un proverbio árabe que dice que lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero presente es tuyo. Entonces, dejá de esperar algo, ¿no? Eso de dejar de esperar siempre algo del universo, de la vida, de los demás. O sea, no significa no estar receptivo, ¿eh? No estoy hablando de eso. Está buenísimo estar receptivo y que la vida te dé ciertos regalos y personas te den ciertos regalos o te hagan favores o te den una mano. Está buenísimo eso. Pero no esperar de los demás. O sea, al dejar de esperar algo de los demás, ahí empezás a decidir porque las personas dejás de esperar por ahí que las personas de tu alrededor te valoren, que tu pareja te entienda, que vos mismo te entiendas y que los demás confíen en vos, en tu potencial y en tu saber hacer. Porque no siempre es tarea fácil eso, ¿no? Entonces, me parece que el mejor aprendizaje, por lo menos en mi caso, es que lo más importante es que yo crea en eso y que sea mi propio maestro para después, bueno, si surge inspirar a otros, excelente, buenísimo, me encanta. Pero ya me siento conforme conmigo. Doy desde mí para los demás, no espero nada y sé lo que tengo para dar. Si del otro lado no tengo recepción, lo daré en otro lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, eso es lo más importante, que vos creas en vos y que si, obviamente a todos nos gusta cierto reconocimiento, pero el autoestima, todo eso viene de creer en vos, ver tus capacidades, también tropezar con tus errores y desaprender de ellos para aprender quién sos y para andar mejor por la vida. No desde del falso, del optimismo estúpido. Yo no te digo que seas un pavo, una pavota, el optimismo estúpido. Pero sí que te des cuenta que no estás al pedo acá. Y que capacidades tenemos todos. Algunos las desarrollan más, otros menos, pero capacidades tenemos todos. Y qué cosas nos pasan a todos. Acordate que siempre vengo diciendo hace varios programas que la vida es tragedia, arranca tragedia. O sea que nos pasan cosas a todos. Maravillosos son los paisajes, la naturaleza y los animales son maravillosos, pero también hay víboras y araña venenosa que te pueden matar, o sea, dentro de eso maravilloso de que hay, o sea, está claro, el mundo es maravilloso, sí, en algunas cosas sí y en otras no tanto. Por eso la vida es una tragedia y nos pasan cosas. Nadie nace que no le pasa nada. El tema es qué vamos a hacer con eso que nos pasa. Eso es lo maravilloso, la capacidad de resiliencia del ser humano, que no siempre es tarea fácil. Entonces, hacé las cosas porque tenés ganas, no porque estás esperando algo de los demás. Si después viene una devolución y te agrada, excelente. Ganaste, te llevaste lo que das y lo que recibís y ganaste por partida doble. Y esto pasa en todo, ¿no? Desde el dinero, la guita, esto de esperar, viste, que pasen grandes cosas, de tener grandes oportunidades, esa ilusión de que en algún momento te vas a hacer millonario. Y ahí es como que parece que cuanto más anhelás lo material, menos aparece, ¿viste? Y menos aún avanza hacia ese estado. O sea, primero está bueno aceptar lo que uno tiene, ¿no? Y que si se siente bien con uno, no necesita más que estar con uno mismo para ser feliz, teniendo las cosas básicas. Ya te digo, no estoy hablando de un optimismo pago, ¿no? Pudiéndote comer, bañar y teniendo las condiciones básicas que tiene que tener un ser humano. No estoy hablando de vivir del aire y del pasto. Hay una inercia base que todos tenemos que desarrollar. A algunos se les facilita porque nacen en ciertos lugares que se los facilita, otros tienen que remar un poco más, algunas personas los ayudan, otros no los ayuda a nadie y les cuesta mucho más. No estoy hablando de una espiritualidad o de un optimismo pavo. Pero no en la ilusión y la desesperación que por anhelar el día que tengas un montón de cosas te perdés el hoy, ¿no? De lo que tenés. Aprender a comer caviar cuando hay caviar y un sanguchito de mortadela o de paté cuando hay paté o mortadela o un pedazo de pan, ¿no? Y hacerlo de las dos maneras con la misma satisfacción. No pretender una cosa cuando hay lo otro. Si hay caviar, come caviar, y cuando no hay y hay un pedazo de pan, comelo también con la misma ganas. Después, si querés salir a buscar más y esforzarte, está genial. Y por ahí a veces te esforzaste mucho y llegaste al pan nada más. Y por eso no vas a dejar de disfrutarlo. A eso es a lo que me refiero. Porque hay estudios que hablan de que realmente lo que realmente nos hace feliz no es el dinero en sí mismo, sino el tiempo, ¿no? A veces Mujica dice, vos trabajás y tenés mucha plata para comprar tiempo. Y los momentos que disfrutamos llevando a cabo las actividades que nos satisfacen solo con personas significativas. Vamos a decir, sí, me gustaría viajar a tal lugar es con dinero. Está bien, pero el sentido es, vos podés, el disfrute muchas veces es el paseo. Y alguna que otra persona habrá, ¿no? Con la felicidad de ver, de ir a ver el saldo en la cuenta y simplemente verlo con eso. Y lo marroca siempre hay. Hay personas así, pero que tienen tanto que no tienen nada, ¿no? Así que un poco a eso me llevo a lo que hablo del dinero. Las cosas básicas, y si querés más, bueno, despertar una sana ambición e ir por eso, disfrutando el trayecto. Si va a ser de padecimiento y no puede disfrutar del pedazo de pan o de mortadela hasta que llegue el caviar, estás en un problema. Porque seguramente después cuando tengas el caviar tampoco lo vas a disfrutar. Entonces, también en algún punto dejar de que todo sea perfecto. ¿Para qué esperar que todo sea perfecto si en realidad, pensando así, uno por ahí se da cuenta que no estaba sintiendo una verdadera paz interior, porque esa que todos nosotros tenemos, ¿no? En nuestro alma, en nuestro corazón, por nacimiento, todos tenemos esa paz interior. Después van pasando cosas, por eso digo que la vida arranca tragedia, que nos van sacando esa paz, y el secreto de este jueguito es tratar de reencontrarse con esa paz interior más allá de las cosas que pasen, porque esa es nuestra esencia, ¿no? Es el regalo como seres humanos, que somos únicos y extraordinarios, en eso sí, eso lo somos. Ahora después estamos condicionados por esta vida que nace tragedia, en donde pasan un montón de cosas, forman nuestra personalidad, y a veces nos alejamos tanto de nuestra esencia porque todo sea perfecto, por querer tener por esperar que los otros todos sean iguales o mejores o igual que nosotros, y ahí es donde vienen las decepciones y ahí es donde todo se empieza, nos alejamos de nuestra esencia, ¿no? No, nos hacemos dependientes de todo lo que nos rodea, súper hipersensibles o resentidos y nos corremos del eje. Entonces, cuando dejé de esperar que todo sea perfecto, vas a dejar de depender justamente del entorno para sacar a la luz el verdadero poder que tenés, la serenidad y tu equilibrio interior con las herramientas que tengas, ¿no? Y no se trata de hablar pausado, ser sereno, ¿no? Sino tener una claridad de conciencia cuando vos tomás decisiones en tu vida. Uno serán en una forma más directa, más empoderada, otros parecerán más meticulosos, otros parecerán más armoniosos. Cada uno tiene su forma, pero el sentido es el mismo, tratar de tener esa claridad, esa serenidad interior, ese equilibrio interior. Y si logras tener eso, nada ni nadie te lo va a poder sacar jamás. O sea, partamos de la que perfección no existe, y que uno en algún momento dice, bueno, me gusta perfeccionarme, pero no soy perfecto, y ya está. Desechá esa búsqueda. Porque justamente la vida cambia muchas veces cuando uno deja de intentar de ser perfecto o que todo lo sea. Entonces empieza a aceptar las cosas tal y como son, las acepta, ¿no? Y un punto que es muy difícil, por lo menos a mí me cuesta mucho y muchas personas que atiendo también, a algunas otras les cuesta el pasado, cosas a mí, el no pensar mucho en el mañana. Ahora de más grande empecé a trabajarlo más porque obviamente el jueguito se empieza a terminar. Entonces, trato de no pensar tanto en el mañana, pero sinceramente a veces tengo ciertas ansiedades y me cuesta. Pero lo trabajo, porque el mañana es a veces un futuro donde hay miedo e incertidumbre, y todos tenemos planes grandes y digo, tenemos planes y grandes expectativas, y así la idea de no alcanzar esas metas muchas veces es justamente la que te pone las dificultades, ¿no? Porque ahí vienen las decepciones y eso genera malestar y genera ansiedad. Hay también estudios sobre esto donde señalan que las expectativas modelan nuestra percepción, incluso nuestra motivación al logro. Las personas siempre estamos esperando algo y colocando sobre ese horizonte ideas que no siempre nos benefician. Entonces, la sugerencia sería, tengamos calma, la vida cambia muchas veces cuando menos lo esperamos, obviamente que nosotros tenemos que accionar y generar ciertos cambios, pero a veces la vida lo hace por sí sola también, y por tanto confiemos en nosotros mismos y en superar cualquier dificultad, o de poder enfrentarla, porque hay dificultades como enfermedades terminales y pérdida de seres queridos que uno no puede solucionar, pero sí tiene una armonía interior en uno de los peores momentos que puede pasar, que la pérdida de un ser querido, donde uno puede enfrentar en equilibrio una situación desgarradora. Hablamos en programas donde hablábamos un poco de la incertidumbre. Que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas también. Porque el cerebro lo que quiere justamente es tener todo ordenado. Y hay que ayudarlo un poco a eso. Ay, sí, viví de lo que venga, de la incertidumbre. No, no. Espiritualidad de manual y coach pavote. Ahora. Que a veces la vida nos va a sorprender y que muchas veces es dejar que te sorprendan no está malo, porque se trata cuando dejas de esperar, muchas veces la vida te sorprende. Está, porque uno se carga de me lo está dando la edad esto, ¿no? Si bien me siento bien y me cuido para eso. Acepto que soy una persona jovial, soy una persona que va a cumplir 52 años, pero que soy jovial. Y que por ahí las largas esperas ya no van conmigo, porque ya no me traen esos beneficios ni felicidad. Entonces uno deja de pensar en todo lo que decía, lo que deseaba que le ocurriera y comienza a generar respuestas e ideas excepcionales que me permitirían conseguir las cosas de forma más simple y disfrutándolo en un tiempo más cercano que apuntar a grandes cosas, ¿no? Porque eso justamente lo que hace es cansarte física y emocionalmente en exceso. Cuando uno se obsesiona en que van a pasar determinadas cosas, bueno, es como prepararse para una, no sé, para una maratón y que en esa decepción se te iba un pedazo de tu vida. Porque es paradójico, ¿no? Por ahí lo que más uno desea, digo, lo que te preparaste tanto dura así. Me ha pasado, qué sé yo, más corto, pero estar todo un año jugando en un deporte para llegar a la gran final y cuando llegas a la final se pasó volando, ¿no? Hay cosas que se pasan volando. Y uno, entonces, cuanto más te preparas, se pasa volando. Es medio paradójico eso. Y te saca mucha energía. Está bien tener un objetivo, un anhelo. Pero ir disfrutando en el paso a paso, ¿no? Y que sea no dejar de ir más allá del esfuerzo, de lo que uno hace y de planificarlo, no dejar de ir sorprendiéndose a medida que uno va avanzando, sin estar determinadamente pensando en el final, ¿viste? Muchas veces, ahora bajó un poquito la euforia del mundial, pero viste, cuando te decía no vamos momento partido a partido, tenemos ganas, que yo, pero nadie quiere decir queremos ser campeones, vamos partido a partido, el momento, bueno. Por ahí es un poco con eso, si bien el mundial es algo corto, pero bueno, dentro de algo corto lo hicieron más corto, era momento a momento, partido a partido. Porque si no, viste, tener expectativa para gran cosa y que después a veces dura un pedazo de tu vida y se fue, es medio incongruente. Entonces, me parece que reflexionando esto y después de ir cuadrando estas cosas que fuimos hablando, acomodando un poco la cabeza, pensando juntos, por ahí coincidí, por ahí no, lo comparto con vos, porque es un programa que trata de eso, de que reflexionemos y compartamos. Uno por ahí tiene ese despertar de conciencia. Cuando dice, el alma, el corazón, la cabeza es re importante. Uno va acomodando cosas en su cabeza, eso, pero ahí es donde conectar con el alma y el corazón lo que te hace es despertar la conciencia. Entonces, cuando vos despertás conciencia, te das cuenta de que está bien tener anhelos, deseos, planificar e ir por cosas, tener una sana ambición. Pero te das cuenta de que la vida, si bien te saca y te pone algunas trabas, te da un montón de otras cosas. Y esos son regalos. Y están ahí, cerca. Entonces empezás a valorar lo que por ahí antes no apreciabas, lo que la vida te estaba dando. O sea, con esto de la sequía, todo como estábamos esperando, con 38 grados, 40 grados, la lluvia, ellos estábamos esperando que venga un poco la lluvia. Bueno, ¿y cuántas veces por ahí nos hemos quejado, nos embarramos, ¿no? Que justo tengo la ropa a secar, que el auto, lavé el auto, que tenía que ir a tal lugar, que tenía el partido de fútbol y se va a llover. Entonces hay momentos que decís, bueno, cuando llueve aprecio la lluvia y esas noches o esas tardes de medias melancólicas, y cuando hay lindos días, disfruto de esos lindos días, y si hace mucho calor, de la sombra de un árbol y de andar en pantalones cortos, qué sé yo, o de manguerearme para refrescarme un poco. O sea, empezar a apreciar lo que la vida te está regalando. En vez de estar todo el tiempo con una pregunta en tu cabeza, es cómo hago para lograr determinadas cosas. Que ya te digo, no significa vivir del aire, del Espíritu Santo y del pasto, ¿no? Sí hay una planificación, sí hay cosas básicas que uno tiene que tener, y sí hay una sana ambición, y está perfecto tener más de lo que uno precisa para darse ciertos lujos. El tema es que eso no te angustie y que no te haga una persona egoísta, o una persona dependiente, de eso, de estar todo el tiempo pensando cómo lograr algo. Y como para ir cerrando, por ahí un secreto de que todo esto de lo que hablamos se resume en que uno decide tomar el control de su vida, el autocontrol de sus emociones, sin querer controlar la vida, ¿no? Y querer empeñarse en querer saberlo todo. Es bueno tener información, te lo digo yo, soy súper intuitivo y como lo hago para los demás, también tengo esa intuición para mí. Pero no que sea, una cosa es ser un curioso y un buscador de verdades y otra cosa es estar queriendo tener control de todo, es imposible. Que sabemos que las cosas suceden a su ritmo, que nosotros obviamente acompañamos a que ese ritmo se detenga o que a veces se acelere un poco, porque somos protagonistas de esto, pero que a veces uno desea, acciona, construye y la vida igual tiene su ritmo para que eso se dé. Obviamente que hay muchas más posibilidades de que si hacemos eso, las cosas salgan a nuestro favor. Pero bueno, a veces los ritmos no son, es hoy y es mañana. Lo quiero hoy y lo hago hoy y ya lo tengo mañana. A veces sí y a veces no. Y me parece que es ahí cuando podemos apreciar cómo sentir la vida y cómo fluir sin estar todo el tiempo esperando algo. Simplemente agradecer que estamos vivos, valorar lo que tenemos. Y en base de eso, por construir esa sana ambición. Pero quiero que venga a través de la verdad del ser vos mismo, ¿no? Que las cosas que logres, que busques, vean, tengan que ver con vos, con lo que vos deseas hacer, no con lo que te fue impuesto, con lo que suponés que tenés que lograr, porque no te quedás enganchado en eso, a lo mejor en lo que esperaban de vos y por ende vos estás esperando de que se dé y qué sé yo, la vida esperando, esperando, el que espera desespera, ¿no? Entonces, por ahí la vida cambia cuando uno deja de esperar, no sé, probalo, no te cuesta nada. Porque la vida me parece que realmente cambia cuando te permitís ser y cuando empezás a aceptar. Me parece que ahí está el secreto. Entonces, dicen que el tiempo relativo, ¿no? ¿Qué dura más? ¿Un dedo en el fuego durante 20 segundos o estar con la persona que te gusta 2 horas, que se va más rápido, que tarda más? Así que es tan relativo el tiempo. Una frase que leí por ahí, el tiempo es un invento del hombre, del ser humano, ¿no? Para ordenarse o para reprimirse. Pero bueno, confiemos en el tiempo, ¿no? Confiemos en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, decía Miguel de Cervantes. Obviamente, si uno acciona, introspecciona, reflexiona y después tiene paciencia, que no es lo mismo que espera. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.